Este es el antiguo mercado de mayoristas, un edificio de grandes dimensiones que destaca por su estilo ecléctico y su arquitectura sobria y monumental. Aquí llegaban todas las mercancías destinadas a los grandes almacenes, con pórticos a ambos lados facilitando la entrada y salida de camiones. El mercado estuvo en funcionamiento hasta finales de los años 80. En los años 2000 cerró definitivamente, para más tarde transformarse en un museo público. La única modificación importante que se realizó fue la retirada del escudo del águila imperial, símbolo de la época franquista.